Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 27 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy la celebración de una sesión ordinaria de pleno. En la parte resolutiva del orden del día se lleva a aprobación el documento de solicitud de renovación de la concesión para esta emisora municipal Radio Ubrique. También se determinarán las fiestas locales para el año 2018 y la feria 2017. En la sesión plenaria de esta tarde se debatirá sobre una propuesta relativa a la información registral de bienes inmatriculados por la jerarquía católica, una propuesta sobre el etiquetado en Braille, otra sobre la financiación de la ley de dependencias. También se incluye en el orden del día de este pleno ordinario una propuesta sobre la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, otra relativa a la reivindicación del profesorado interino de los conservatorios de música y una última propuesta en la que se solicita al pleno la designación de una calle o plaza con la denominación Miguel Ángel Blanco. Como es habitual en las sesiones ordinarias, el orden del día incluye además los puntos dedicados a la presentación de mociones por la vía de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno dará comienzo a las 8 de la tarde. La pueden seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. Hoy martes, el portavoz municipal del Partido Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha agradecido a militantes y simpatizantes la confianza depositada en él durante la celebración el pasado sábado del Congreso Local, en el que Manuel Toro ha sido reelegido como presidente del Partido Popular de Ubrique. A lo largo de esta semana se dará a conocer la composición del nuevo comité que surge tras este Congreso. Durante la celebración del Congreso Local, Manuel Toro además ha contado con el respaldo del secretario general Antonio Saldaña y la parlamentaria Ana Mestre, así como con la presencia en Ubrique de representantes del Partido Popular de la Sierra de Cádiz y del resto de la provincia. Sin duda, pues dar las gracias a los medios de comunicación por esta rueda de prensa, que sin duda, pues bueno, va a colación del congreso que realizamos el sábado. Y en primer lugar, dar las gracias a todos los militantes y simpatizantes que estuvieron esa tarde allí con nosotros, que pues de agradecer, porque la verdad es que hizo un sábado con muchísima calor y fue agobiante en los 40 y tantos grados que hacía ese día, pero ante todo, sin duda, pues allí estaban compañeros militantes y simpatizantes apoyándonos a este congreso, que sin duda ha sido un congreso totalmente con transparencia y con las puertas abiertas para que cualquiera de los componentes, de los concejales o militantes que quisieran acceder a ser presidente local, pues abierto, claro y sin duda pues siguiendo totalmente la norma de los estatutos del Partido Popular paso a paso. En este se formalizó sin duda un congreso con el COP, que se llama, donde está presente pues un presidente, un vocal y un secretario, que llevaban a cabo pues todo el reglamento en sí, toda la documentación acorde a los estatutos, y que todo se hiciese totalmente con transparencia y claridad. Eso es una de las cuestiones que tenía que primar en el congreso, y se ha hecho claramente, y sin duda pues en este caso dar la confianza a los militantes, a los simpatizantes y a este comité, que sin duda, sin ellos no haríamos nada, que me hayan dado la confianza de nuevo en ser el presidente local del Grupo Popular. Un orgullo, una enorme satisfacción, pues llevar a cabo también este trabajo. Y sin duda, como digo, lo importante no en este caso es Manolo Toro, sino el comité que daré en esta semana un detalle exhaustivo de las personas, nombres y cargos que van a llevar a cabo, porque aquí lo importante es el grupo, y el grupo tiene que ponerse las pilas en cuanto a que estemos todavía mucho más cercanos a los ciudadanos, abrir las puertas, estar en la calle, estar con los colectivos, está mucho, muy importante estar presente en todos los actos que se nos inviten, Y sin duda eso es en especial lo que el ciudadano quiere. Quiere que se les escuche, que nos den sus sugerencias y su problemática, que la verdad nos están llegando bastantes problemáticas y quejas, porque creían que iban a estar más cercanos también este ayuntamiento a los ciudadanos, y están solicitando esa queja. Es decir, estoy transmitiendo, no intentando hacer política, estoy transmitiendo lo que muchos ciudadanos nos están transmitiendo, que quieren estar más cerca, porque hay muchas asociaciones que no se les atiende, que no se está llevando a cabo temas importantes de soluciones que están pidiendo para sus propias asociaciones. Y bueno, nosotros estamos transmitiendo como mero grupo político de la oposición, que tiene que hacer lógicamente el trabajo de fiscalización y escuchar a los ciudadanos de Ubrique, pues sin duda sus quejas. Ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo en estos 4 años, que en este caso como presidente local, voy a exigirme a mí mismo y a mi comité, porque lógicamente hay que ser autocrítico y siempre pensando en mejorar el trabajo que estamos desarrollando. Es importantísimo, como digo, que el trabajo que debemos hacer el comité en concreto es estar para y por los ciudadanos de Ubrique, solicitando, luchando, trabajando porque Ubrique pues tenga las mejores infraestructuras, el mejor futuro, y sin duda pues eso se hace en colaboración y atendiendo y estando con nuestro ubriqueño y escuchando los problemas. Y bueno, ayer mismo no me decía, pues no pudo estar presente el presidente provincial Antonio Sanz y delegado del gobierno. En este caso, pues el sábado tenía otras cuestiones mucho más importantes, prioritarias, ¿no?, que hacer. Pero sí me decía ayer una conversación telefónica, pues que lógicamente en una de las siguientes comités ejecutivos, del cual Ubrique está incluido en este comité ejecutivo provincial, se va a realizar ese comité ejecutivo en Ubrique. Y bueno, se lo agradecí porque lógicamente en ese comité pues están presentes él como presidente, su delegado del gobierno, parlamentarios, senadores, y ahí pues lógicamente queremos transmitirle muchos otros problemas que Ubrique tiene y que sin duda estamos en la oposición, pero aunque estemos en la oposición tenemos que tener la obligación de seguir luchando por el pueblo de Ubrique. También la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado hoy que a través de un acuerdo alcanzado con la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se va a habilitar una bolsa de aparcamientos con una capacidad para 65 vehículos en la zona de la Nueva Vega junto al polígono industrial. La hermandad cederá para este fin unos terrenos de su propiedad. Para habilitar estos aparcamientos desde el Ayuntamiento de Ubrique se va a reutilizar el subproducto sobrante del fresado de la carretera de Cortes. Respecto a estos trabajos que la Delegación de Fomento viene realizando durante estos días en nuestra localidad, la alcaldesa ha anunciado que se podrá adelantar a mañana miércoles la finalización de los trabajos de asfaltado. Bueno, en primer lugar decir que los trabajos de la Delegación de Fomento pues están acometiendo con una relativa normalidad. Como tú bien decías, el dispositivo que la policía ha organizado de acompañamiento y de derivación del tráfico para provocar las menos molestias posibles están dando sus frutos. Es verdad que hay retenciones, pero que la tienen muy controlada, en torno a los 3 o los 4 minutos. Lo digo también como usuaria directa de toda la avenida de Cortes, que la utilizo, como todos saben, con frecuencia por motivo de mi vivienda. Y podemos asegurar que dentro de lo que cabe pues se está desarrollando todo pues con una normalidad y bueno, y con unas relativas molestias que parecen que no van a mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido tengo que felicitar el dispositivo de la policía local, donde la concejala también se volcó para que no hubiera ninguna arista y pudiéramos derivarlo por zonas alternativas para evitar esas retenciones. Y bueno, y dentro de lo que cabe, de lo que estamos hablando, que es la vía de comunicación más neurálgica en la cuestión de comunicación de Ubrique, pues está yendo los trabajos a buen ritmo y las molestias, como estamos apuntando, parece que no van a mayores. Así que incluso en principio, que los trabajos estaban previstos hasta el jueves, pues parece que pudiéramos tenerlos adelantados para mañana su finalización, lo que es el alquitranado, y luego ya nos quedará lo que es toda la pintura

el beneplácito del ayuntamiento con el área de cultura, y bueno, el vídeo es también ese recorrido básico de la paz en uno, y la unión de esa paz interna de uno, y después cómo se expande. O sea que yo ya es la tercera vez que voy a, afortunadamente, y es un honor el presentar otro segundo libro ahí en Ubrique. Siempre respaldada, en principio, por el Ayuntamiento de Ubrique, por este área de cultura, y también, y principalmente, hay un grupo de unas muy buenas amigas de Ubrique, que ya llevamos años conectadas, bueno, porque esto ya forma parte también de esta segunda obra. Ellas están vinculadas también a este libro del acompañamiento. Para mí, hay un hilo conductor, de las tres obras, que es esa parte, para mí, esencial, que yo siempre digo, como el agua que tenemos que beber, que es el sentirnos en paz con nosotros mismos. Eso es lo principal. Ahí no hay connotaciones religiosas ni filosóficas, sino eso es una realidad que está ya demostrado científicamente a nivel neuronal. Eso es lo principal. Con esta convocatoria para el próximo jueves nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.